lanzando bombas. Aquí estamos, penenciaris y efis, lanzando bombas en tu compadis. Escribo lo que siento y en tu cara lo escupo. Por la gente que yo amo, sí que me preocupo. Aunque en mi casa piensen que soy un cabrón, lo piensa alguien que para mí es lo peor. Me da igual la droga que tú te metas, lanzo bombas sonoras con ruido de escopeta. Mi meta es seguir en este juego hasta que no tenga voz. Si me vienes de malas te causaré un daño atroz. Se te pasa el arroz diciendo que María me pegó. Me hace tanta gracia que la cara te lo restriego. Mentirosos y zorras que solo saben hacer el mal, pegarles a todos sin piedad hasta ver su final. Soy la élite de los pensamientos propios y cada rima que hago la plasmo en el folio. Tu odio me la suda, soy la espada del samurái. Te cortaré en pedazos porque yo soy tu sensei. Malas compañías frecuento, se decían en mi casa. Sé alguien que conoce a un mercenario. Es de mi familia, pero eso se les pasa. Y criticaban a mis amigos porque me incitaban a lo malo. Yo soy mi propio dueño, yo me drogaba porque quiero. Tengo mi personalidad, a ti te falta el criterio. La hipocresía me parece una pantomima. Al igual que Leticia, la reina, vaya prima. Monarquía en España, el atraso es evidente. A Pablo Hasél quisieron condenarlo de repente por expresar lo que siente en todos sus temas. La libertad de expresión, ¿dónde coño se queda? Es toda una marea de mentiras y falacias. Muchas almas en pena que caen en la desgracia. En contra del gobierno yo creo estos versos. No estoy de acuerdo con los políticos del Congreso. Soy la luz que habita este extraño hábitat. En mis letras la clave está en la variedad. Al final lograré alcanzar el Olimpo con un flow y con un rap que es distinto. La bondad se perdió entre los billetes de 50 y la maldad abunda cuando vas de discoteca. MC Aris, sonando en la sombra. Falsos con careta, abrazo cual anaconda a la horca. Condeno al cuentista, apunto torturas medievales en mi lista. Voy al grano, no mando con rodeos, no me cuelgo medallas, no levanto trofeos. A mi bola, no presumo de nada. Si algo no me gusta, te lo digo a la cara. Transparente, no tengo nada que ocultar. Soy lo que ves, paso de aparentar. No llevas más razón porque te pongas a gritar. Es más convincente mi silencio sepulcral. Multas abismales por decir verdades. Detono las bombas con mis cuerdas vocales. Afilo mis garras, lengua viperina. Recordarán como un petardo la bomba de Hiroshima. Los que más critican tienen mucho que ocultar. De nada sirve llorar si no vas a votar. Tienes alternativas si no confías en ninguno. Es tan sencillo como ir y votar nulo. Da rabia que no juzguen ambos sexos por igual. Una denuncia falsa te puede arruinar. También hay hombres muertos a manos de sus mujeres. Estos datos no interesa ponerlos por la tele. Quiero igualdad humana y animal. Todo ser vivo tiene derecho a respirar. Quiero igualdad.